silencio de mi habitación. Aún siento el murmullo de tu voz lastimándome con un dulce adiós, dejándome vacío el corazón. Casi no duermo y he vuelto a fumar. Cada recuerdo es una lágrima. No sé cómo hacer para estar de pie. Siempre me digo que es la última.